Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 4 de la tarde, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Otra vez, la misma historia. Una nueva noche de alcohol. De guitarreadas, emborrachadas, de hermandad de amor. El bar está repleto y necesito que tomar. La diosa del boliche me tenía muy sola hasta. Los pibes como siempre se emborrachan por ahí. Hoy tocan los bodegas, te tenés que divertir. Es la fauna del barrio. Me encanta el ritmo. Sí, bueno, la letra, la por letra. Favor. Valentina, no, también me gusta. ¿De dónde nos traes esta banda? Esta banda la traigo de Lanús Este y se llama Bodega Blues. No se podía llamar de otra manera. Una banda de writing and blues. Ahí está la entrevista. Abstener. Totalmente. Anoche justo me fui a unos barcitos a tomar unos copetines. Mira. Y justo conocí esta banda. En la ronda encontraste a los chicos de la banda. Estuve por ahí por Lanús y estuvieron tocando por allá. Mira. Así que me gustó ¿Vos mucho. ¿Vos también estabas tocando? Yo estaba tomando unas copitas. Tocando la banda. Tocando y tomando. Unos copetines. Sí. Y encontré esta banda que es una típica banda de blues, pero que hace muy bien el estilo. Sí. Lo toca muy bien. Influenciado por B.B. King, la Mississippi, Papos Blues, Eric Clapton. Y sacaron un disco. ¿Qué le pasa? Sacaron un disco que se llama Un Estilo de Vida, que lo tengo acá en mi mano. La tapa tiene una botella. Una botella de vino. Y una copa. Está claramente identificada. Muy lindo el disco, como es que es como si fuese un disco viejo, ¿no? Un disco de pasta. Sí, un disco de pasta. Y adentro tiene un librito con cuatro hojitas, con las letras de los temas y después fotos de los chicos en el barrio. Y, por ejemplo, una pared de Mariano Ferreira, se ve una pared que dice Mariano Ferreira presente. Ajá. Y atrás, otra foto de los chicos con una fábrica de fondo. Bien barrial la onda. Hay una chica en el grupo, veo. Sí, hay una bajista. Los integrantes son Santiago Bodega López. Mira, ¿se llama así o es un...? Le dicen Bodega, parece que le dicen así. Que toca la primera guitarra. Sí. Nadia Lago Sáez en el bajo. Juan Manuel Andrade en la batería y el cantante y armoniquista nos cuenta un poquito más de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Manejian, cantante de Bodegas Blues. Nosotros somos de Zona Sur. Venimos remándola hace 6 años y gracias a Dios tocamos con la Mississippi, tocamos con Chili Rockets en Buenos Aires. Este año sacamos nuestro primer disco, Un Estilo de Vida, que cuenta con 14 temas. Nos pasaron un montón de cosas gracias al disco, nos abrieron un montón de puertas, tocamos en la trastienda y este 21 de septiembre vamos a estar tocando en el Auditorio Kraft el día de la primavera. Un saludo para la gente de Radio Nacional y esperemos que les guste Bodegas Blues. Bueno, me encantó. Viste, este tema es para mover la patita, para bailarse unos rock and rolls. Así que el 7 de septiembre también van a estar tocando en Palermo, en un boliche que se llama Maquena. Y el 21 de septiembre, repetimos, en el Auditorio Kraft. Y si quieren bajarse algo de la banda, www.bodegasblues.com.ar. Y si no, el Facebook, Bodega Blues. ¿Nos quedamos escuchando un poquitito? Claro. Por favor. A ver. ¿Qué pasa con mis pies? Si al escuchar los rock and rolls no se paran de mover. Con tres tonos, si es en la para mí es mejor. Y yo no tengo pretensiones a la hora de bailar. Si es renga con tres tetas o modelo, me da igual. Solo que tenga sangre en las venas para bailar rock and roll. Y Yo no la quiero conquistar, es que me lo pide el cuerpo y su mujer sabe bailar. El trato es de ida y vuelta, pero el tiempo lo verás antes. Artes Plásticas, Aníbal Cedrón. Nuevas bandas, Valentina Concetti. Música en la historia, Gastón Taylor. Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Coordinación de aire, Eric Domergue. Operación técnica, Leandro Rojas. Y agregamos al señor Valentín Pauls, que estuvo acompañándonos con la música electrónica como todos los domingos. Hoy me encuentro preocupado por lo que pasa con mis pies.